A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables seguidores de Neo Tango, este programa que muestra la actualidad del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Hoy recordaremos al bandoneonista Eduardo Rovira y sus propuestas al tango contemporáneo. Amado por muchos, incomprendido por una gran mayoría, Rovira quiso trazar una corriente contemporánea del tango al igual que Piazzolla. Apuró su obra con distintos resultados, como que presentía que su vida iba a ser corta, con aciertos y otras poco entendibles, apegada a su escritura a los compositores de música clásica, admirador de los compositores Bach, Mozart, Bartók y principalmente Schoenberg. Dejó escrito 200 tangos y unas 100 obras de cámara. De su álbum Sónico, escuchemos primeramente Que lo paren. Thank you. Rovira, al igual que Piazzolla, se inició en el tango tradicional, actuando en orquestas como Antonio Rodio, Orlando Goñi, Miguel Caló, Osmar Maderna, y luego el año 1949 acompaña al cantante Alberto Castillo, que se había retirado de la orquesta de Tanturi, Los Indios. Tras la propuesta de Astor Piazzolla al nuevo tango y tras el estudio de armonía con Pedro Aguilar, se lanza en su búsqueda de un tango camarístico. Deja de lado el tango tradicional, pero al igual que Piazzolla, en momentos retoma algunos temas tradicionales para darle su propio toque de modernidad, como el siguiente tango de Joaquín Mauricio Mora y Julio Nelson, Margarita Cotier. Rovira actúa en universidades y salas de conciertos. En un momento, en más de un café-concert, Rovira cruza con la cantante Susana Rinaldi. La cantante se siente motivada por la impronta musical de Rovira y le propone hacer grabaciones junto a su conjunto. Rovira con Susana Rinaldi dejaron un disco donde vienen 4 tangos, entre ellos este tango del pianista rosarino Eduardo Pereira, conocido como el Chon Pereira, y letra de Enrique Cadícamo, Madame Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, ambientó las fiestas de aquel bulevar. Del barrio latino que supo a los dandis del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistona florecita de lis. Ya nada le queda, ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. En 1968, Química Argentina ofrece al Cuerpo Médico Argentino un disco de tango con la agrupación de Eduardo Rovira. Aquí está una de las pistas de dicho disco, donde viene la voz del presentador del disco y su dedicación. Luego oiremos el tango de Emilio Balcarce, La Bordona. Química Argentina, laboratorio de especialidades medicinales, encomendó la grabación exclusiva de este disco a Eduardo Rovira y su agrupación de tango contemporáneo. Es así como Química Argentina retribuye al Cuerpo Médico Argentino tantas y tan sólidas pruebas de confianza y de amistad. Thank you. Su esposa recuerda a Rovira como un hombre que tenía momentos de tristeza. Se sentía incomprendido, pero también tenía sus momentos alegres, como en dicha oportunidad que salieron de su estructura musical, deciden con sus músicos hacer un disco de valses, rancheras y polcas, pero sin que nadie supiera que eran ellos. Adoptaron el nombre para esas grabaciones de Cuarteto Lorenzo, y la grabación la hicieron en casa de un amigo que tenía un pequeño estudio de grabación. Llegaron de noche para que nadie los viera. Se comenta que durante las grabaciones, Rovira a cada momento le decía a sus músicos: "No toquen tan bien, no toquen tan bien que se van a dar cuenta que somos nosotros". Allí estaban Rovira en el bandoneón, Reinaldo Nichele en el violín, Fernando Romano en contrabajo y Atilio Stampone en piano. De dicho encuentro, oigamos esta famosa polca de fines de los años 30 y parte del 40, de los hermanos Aiello, el viejito del acordeón. Thank you. popular viejito del acordeón de los años 30 y 40, que dejó una frase cliché cuando alguien se quería referir a alguien muy antiguo o una cosa muy vieja, decía: es más viejo que el viejito del acordeón. Van detalles que van dejando la música. Bueno, la estructura musical de Rovira era sobre posición rítmica, con tonalidades y atonalidades en marcaciones contrapuntísticas, como el siguiente tango de Rovira, que lleva ese título con la agrupación Tango Contemporáneo, Contrapunteando. Le agradezco su compañía a este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango.